hablando de sorpresas. Mírate. Vestir muy elegante, apasionante. La he visto en la playa, de la curva a la malla. Todo el mundo da vuelta pa' mirarla. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Estás preparado para tocar la canción? Vestir muy elegante, apasionante. La he visto en la playa y le da curva a la malla. Todo el mundo da vuelta a mirarla. Me enteré de algo muy interesante y ahora entiendo por qué está tan provocante. Y a todos altera, era tranquila. Pasar noches enteras bailando. Ya no quieres saber nada más de amores. Le han traído solamente decepciones. Ya no quiere rogar más pa' que la quiera. Prefiere algo casual y que no duela. Y a todos altera. Era tranquila, pero ahora Uruguay. ¿Cómo estás, Enzo? Bueno, estoy bien. Bueno, quiero agradecerte a vos por la invitación. Y bueno, y ahora voy a decir algo. ¡Baila, nena, con...